Por más que intento, nada parece funcionar. No importa cuánto me esfuerce, no consigo traer lo suficiente para la comida de mi familia, la renta, la ropa, etc. Mi familia se está deshaciendo. Ya no puedo evitar las peleas en casa. Me siento completamente solo. Mis padres ya no me quieren. No encuentro una pareja adecuada y que me quiera realmente. La paz de Dios sea con todos vosotros. En esta ocasión, hablaré de un tema que he titulado Si soy una buena persona, ¿por qué tengo tantos problemas? Y es que todos podemos enfrentarnos a momentos tan difíciles en la vida que ya no encontramos salida e incluso llegamos a pensar, Dios ya no se acuerda de mí, soy una buena persona, ¿por qué Dios no me ayuda y a las malas les da todo? Pareciera entonces que la culpa la tiene Dios y las demás personas, excepto uno mismo. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y corregir los errores lo más pronto posible, por más dolorosos que sean, si es que queremos que las cosas mejoren. Si la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, en Salmo 37:25, entonces tenemos que considerar la posibilidad de que estemos fallando en algún aspecto que provoca estos problemas, directa o indirectamente. La Biblia nos describe lo que es una buena persona. No he visto justo desamparado. Y también lo que debemos hacer para ser una buena persona. De manera que en cada aspecto de la vida podemos encontrar cómo evitar problemas si hacemos lo correcto como padres, pareja, hijo, trabajador, empresario, etc. Sin embargo, si en todo eso pareces estar cumpliendo y aún siguen los problemas, hay otro rol que seguramente estás olvidando. Pon atención. Ser un buen hijo de Dios. Si es así, entonces esto puede estar provocando una llamada de atención de Dios, porque seguramente estás descuidando tu responsabilidad más grande. Ser una buena persona para los hombres no es lo mismo que ser una buena persona para Dios. El concepto de bondad para Dios no está basado en tiempo, modas, países, culturas, familias, ciencia, dinero, etc. ¿Qué es una buena persona? Leemos en Deuteronomio 30:16. Escucha. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. ¿Cuáles? Los podemos leer en Éxodo 20:3-17. En resumen, no tendrás dioses ajenos. Segundo mandamiento, no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas ni las honrarás. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento, acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás falso testimonio. Décimo, no codiciarás. Seguimos leyendo en Deuteronomio 30:16. Y sus estatutos y derechos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga y seas multiplicado. Y regresamos al capítulo 28, donde dice, bendito serás tú en la ciudad y en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, de tus rebaños, bendita será tu mesa, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Y todos verán que Dios está contigo. Cuando se es obediente a Dios en todos sus mandamientos, entonces se es bueno delante de Dios, no solo delante de los hombres o en nuestra propia opinión. Y cuando descuidamos esta responsabilidad, Dios nos estará recordando que no importa cuánto nos esforcemos, siempre lo vamos a necesitar. Pero si por necedad corremos lejos de Él, las consecuencias son claras. Sigue diciendo en el versículo, en el capítulo 28 de Deuteronomio: pero si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos, todo lo contrario te acontecerá. Pero, ¿por qué a los malos les da todo? Dijo Jesús en Juan 21:22: si yo quiero que este quede, que a ti, sígueme tú. Ciertamente a ellos Dios ya los ha entregado a perdición y ciertamente tendrán su recompensa. Leamos en 2 de Pedro 2, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los justos y reservar a los injustos para ser atormentados en el día del juicio? ¿A quiénes? Versículo 10. Y principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal a las potestades superiores. Dios está pendiente de ti siempre. Leamos en Salmo 91, 11 al 12. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. En Salmo 34, 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando te olvides de tu Dios, te estará recordando, en alguna manera, que regreses a Él. Bendito sea. Si estás cansado y vacío, hay un Dios que te formó, te dio la vida, te cuida y quiere solo el bien para ti. Deja tu orgullo y tu mala forma de vivir que te ha causado tanto daño. Si estás cansado y vacío, acércate a Él. El Dios Todopoderoso tiene muchas promesas que puedes hacer realidad si te acercas a Él y buscas sus caminos para ser no solo una buena persona, sino un buen hijo de Dios. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Asegúrate de recordar esto en tu corazón. Él no te olvida. Él te ama y siempre cuida de ti y de tu familia. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En Salmo 23 lo leemos. Y en Lucas 12, 5 al 7 dice: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Así os digo, a este temed. Y escucha con atención. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado de Dios. Y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y Salmo 55, 22: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta es promesa de Dios. Que el Todopoderoso te bendiga. Amén.